ML Noticias de Abajo. Te puedes poner en contacto con nosotros, Facebook, Noticias de Abajo ML, Twitter, arroba de abajo ML, o si lo prefieres, Skype, de abajo ML. Correos electrónicos, noticiasdeabajoml@gmail.com y noticiasdeabajoml@riseup.net. Sigue las retransmisiones al sur de la ciudad monstruo por la que huelga radio en el 102.9 del FM. En Radio Zapote en el 102.1 del FM. En el oriente de la ciudad por la voz de Villarradio en el 91.7 del FM. En Oaxaca de Magón, a través de Radio Totopo en el 102.5 del FM. En Chiapas, por Radio Botán Zapata, en el 89.1 del FM. En el estado de Guerrero, por Radios Voces, nuestra voz de todos, desde la normal de Ayotzinapa, por el 90.1 del FM. Y por Libertad Radio, en el 92.7 del FM, desde Petaquillas. Y por último, desde Panamá, en www.radiotemblor.org. Voces Ecológicas, Panamá. ML Noticias de Abajo. Noticias de Abajo, cóctel informativo. Bueno, sean bienvenidos a este su noticiero Noticias de Abajo de los Medios Libres en una emisión más de lunes 13 de marzo del 2016. Y bueno, pues vamos a dar inicio, como todos los lunes, a este noticiero. Y el contenido del día de hoy es el siguiente. En la columna mañanera tenemos los 15 años de Radio Zapote, Radio Libre. Entrevista a uno de los compañeros que desde el principio ha acompañado este proceso, y su compañero Sergio. Bueno, tenemos Rompiendo Fronteras, tenemos el Boletín Ecológico de Panamá. Vamos a escucharlo, que se llama A 8 años de sucumbios. Familiares protestaron frente a Embajada Colombiana. Vamos a escucharlo a través de el Boletín Ecológico de Radio Temblor. Vamos a escuchar el Boletín Ecológico de Radio Temblor. También desde Radio Temblor vamos a tener un artículo que se llama Panamá, que se llama Arde Matú Zagarati, que es un humedal laguna muy importante ahí entre Panamá y Colombia. Vamos a leer este artículo. Tenemos también desde Argentina, a través de Resumen Latinoamericano, trabajadores estatales anuncian jornada de lucha y movilizaciones para el próximo 16 de marzo. Tenemos también esta nota. Tenemos una nota de Red Latina Sin Fronteras que nos comparte Raúl Civechi, una guerra contra los pueblos, el extractivismo, una guerra contra los pueblos. También vamos a leerlo en unos momentos. Y vamos a ver qué tenemos en las noticias nacionales. Bueno, pues en las noticias nacionales, en la sección desde el ombligo del monstruo, vamos a tener información acerca de una nota que nos comparte Somos el Medio de Guanajuato, donde detienen a una exalcalde por agresiones contra una compañera periodista, que bueno, pues junto con Artículo 19 y Somos el Medio han dado seguimiento a estas agresiones contra comunicadores. También vamos a tener información, un audio que nos comparte la nota de Chiapas, hecha por el colectivo Subversiones, Agencia Autónoma de Comunicación, acerca de la celebración de la memoria en resistencia a 22 años de la comunidad 5 de marzo, allá en San Cristóbal de las Casas, Chiapas, donde pues estuvieron presentes y nos comparten esta memoria histórica. También tenemos un artículo que aparece en la página de regeneracionradio.org, que se titula Obtiene libertad George Esquivel y el daño de ser acusado de narcotráfico, un artículo también que nos comparten los compañeros de Regeneración. Y para cerrar el bloque de nacionales, vamos a escuchar el audio de Notifraiva, un audio que hacen acerca del tema de el asesinato de Berta Cáceres, esta compañera pues muy cercana también al movimiento allá en San Cristóbal de las Casas, Chiapas, a Chiapas en general, Y bueno, pues ahorita toda la situación tensa que guarda Gustavo Castro, su compañero, que bueno, pues también fue víctima y estuvo presente en esta agresión que dio como resultado el asesinato de Berta Cáceres. También vamos a tener, para cerrar ya el noticiero, la columna caminera, con un audio y una pequeña biografía que les compartimos acerca de Rini Templeton, esta mujer que está cumpliendo 30 años de su fallecimiento. Y bueno, pues es una artista gráfica norteamericana que, bueno, pues participó en Cuba, en Nicaragua y particularmente en México, donde pues tuvo una gran producción gráfica, y actualmente hay una exposición y toda una jornada por recordar su memoria. Y bueno, pues este fin de semana pasado hubo una de estas presentaciones, pláticas sobre Rini Templeton, y les compartimos las palabras de uno de los compañeros de Peña Morelos, del espacio de Tepito, que nos habla acerca de esta artista gráfica Rini Templeton, que bueno, pues estamos en una jornada de conmemorarla. Y con esto estaríamos cerrando el noticiero del día de hoy. Este es el menú informativo para este noticiero del día lunes, lunes 14 de marzo. Y bueno, también, nada, antes de cerrar este bloque, hoy es el Día Internacional contra las Represas y en Defensa de los Ríos. Así que bueno, pues hoy dedíquele un pensamiento, una acción a la defensa de los ríos y a la solidaridad con la lucha contra las represas, como en el caso de Temacapulín, allá en Jalisco, los compañeros también de Paso de la Reina, allá en Oaxaca, los compañeros de Chiapas, de tantos y tantos lugares, y no solamente en México, sino también en el mundo, que luchan contra estas represas y que luchan por no ser inundados, por no ser movilizados, por no hacer del agua un negocio, ¿no?, para unos cuantos capitalistas. Y bueno, pues hoy es el Día Mundial contra las Represas y en Defensa de los Ríos. Así que comenzamos el noticiero del día de hoy. Resistencia. Abajo los muros de las prisiones. Resistencia. Resistencia. Resistencia. Aquí tots lluitem junts. Avui tots il·lusiam un insieme. I si on lluitem sol, sol? Aquí tots lluitem junts. Aquí llegaron las hormigas, vamos conquistando tierras enemigas, invisibles, silenciosas y simultáneas. Toda la invasión es subterránea, sin disparar al aire, sin tirar misiles, sin tener que matar gente, usando proyectiles. La guerra la peleamos sin usar fusiles, de bloque en bloque como los albañiles. Han tratado de pararnos un par de vaqueros, pero ya está construido el hormiguero. Somos muchos hermanos con muchos primos, la familia es grande porque nos reproducimos. Pasamos al vaquero de sus oficinas porque trabajamos a tiempo completo sin propina. No somos bienvenidos como quiera entramos, te pitamos y te castigamos. Cuando más te confías las hormigas te engañan, atacan en equipo como las pirañas. Aunque sean pequeñas gracias a la unión, todas juntas se convierten en camión. Pobre del vaquero que nos subestima, cuando se duermen se le viene la colonia encima. Por eso los vaqueros en todas las esquinas los tenemos comiendo comida latina. Tú quieres guerra, tú quieres guerra, tú quieres guerra, tú quieres guerra, tú quieres guerra. Tú quieres guerra, tu voz guerra. Tú quieres guerra, tú quieres guerra, tú quieres guerra, tú quieres guerra, tú quieres guerra, tú quieres guerra, tú quieres guerra, tú quieres guerra, tú quieres guerra. Y si olí tu son, la Las hormigas pueden contra cualquier gigante, entran por la trompa de cualquier elefante, los derrumban sin que la sangre les salpique, ácido fórmico pa' que les pique. No te confíes si la picada no te arde, la quemazón de la picada la sientes más tarde. Aunque tengas botas, baquetas y sombrero, hay muchas hormigas y pocos vaqueros. Los humildes se comieron a los nobles, para el 2020 vamos a hacer el doble. Aquí no hay racismo, no se trata de raza, si trabajo aquí, pues aquí tengo mi casa. Ser imparcial, de eso es que se trata, hay que compartir los dulces de la piñata. Ahora, si el vaquero nos maltrata, puede ser que a las hormigas les salga lo de Zapata. En equipo se resuelve cualquier contratiempo, cuando te picamos, picamos al mismo tiempo. Sobre nuestra unidad no debe haber preguntas, frente al peligro las hormigas mueren juntas. ¿Tú quieres guerra? ¿Tú quieres guerra? ¿Tú quieres guerra? ¿Tú quieres guerra? ¿Tú quieres guerra? ¿Tú quieres guerra? ¿Cuál es la guerra? ¿Tú quieres guerra? ¿Quién cambia al examen? Un país durmiendo es un país desierto. Mi gobierno se asusta cuando me despierto. Pueden tirarse hasta los federales. Somos 600 millones sin contar los ilegales. Entre las patas nunca escondo el rabo. Prefiero morir como rebelde que vivir como esclavo. Apuesto que los tuyos se rinden primero, porque los soldados míos no pelean por dinero. No le tengo miedo a las confrontaciones, porque yo me crié con invasiones. Y como las hormigas, si tengo mala suerte, defiendo mi hormiguero hasta la muerte. De llevar al pueblo mexicano todo a luchar, hasta conquistar la verdadera independencia. Y amigos míos, está planteada una lucha. Patria o muerte. La calle es el derecho y el deber. ¡Viva Latinoamérica unida! Tú quieres guerra. Es el rock. Tú quieres guerra. Es el rock. Tú quieres guerra. ¿Quieres batalla? No. Tú quieres guerra. ¿Y no la guerra? Tú quieres guerra. Es el rock. Tú quieres guerra, ponle de la guerra. Tú quieres guerra, haz empezar la porra. Tú quieres guerra, sin tu va. Tú quieres guerra, sin tu rojo. Tú quieres guerra, ¿qué guerra? Tú quieres guerra, si yo voy a tomar. Tú quieres guerra, dejo de fallar. Tú quieres guerra, ven tu gil. Tú quieres guerra, tu voz guerra. Vamos a medirnos a ver quién es más bravo. Tú quieres guerra, sin tu rojo. Tú quieres guerra. Es el rock and roll. Tú quieres guerra. ¿Quieres batalla? No. Tú quieres guerra. ¿Y no es la de guerra? Tú quieres guerra. Es el rock and roll. Tú quieres guerra. ¿Cuál es de la guerra? Tú quieres guerra. Vamos a medirnos a ver quién es más bravo. ML Noticias de Abajo. Medios libres, alternativos, autónomos o como se llamen, presentan. Resistencia. Bueno, pues esto es una entrevista para Noticias de Abajo de los Medios Libres y estamos aquí con un compañero, un amigo entrañable, el compañero Sergio de Radio Zapote, y que bueno, pues estamos ahorita ya después de un día, ¿no? Porque la fiesta fue ayer, del Día de los Manteles Largos, un aniversario más de Radio Zapote, esta radio comunitaria, radio estudiantil, radio libre, que transmite desde la Escuela Nacional de Antropología e Historia. Y bueno, pues fueron sus 15 años y por eso se nos hizo bastante importante y oportuno entrevistarlos para que conociéramos un poquito la historia de esta radio y pues el balance a estos 15 años de trayectoria. Así que los vamos a dejar con él para que nos platique un poquito la historia de Radio Zapote y este es su 15 aniversario. Bien, bien, pues gracias, saludos a la banda de las Noticias de Abajo. Pues hemos estado viendo en los últimos días, bueno, a partir del aniversario, varios videos y materiales del 2001 de la Marcha del Color de la Tierra, y estuvimos difundiéndolos porque, o sea, Radio Zapote nace ahí, ¿no? Nace en todo ese contexto, pero Radio Zapote es como algo muy chiquito, ¿no? A partir de todo ese contexto, porque en realidad lo que pasó en 2001 fue pues impresionante, ¿no? O sea, una movilización social con una serie de reivindicaciones políticas y culturales muy fuertes. Y esa movilización, no sé, o sea, habrá sido uno de los últimos momentos realmente donde la gente se volcó a las calles como para apoyar algo Y que digamos, o sea, fue como muy positivo todo, ¿no? O sea, la participación de la gente, los lugares, el lograr pues llenar plazas, ¿no? O sea, tener una ocupación espontánea de todos los espacios y así, gracias a la convocatoria de los zapatistas, ¿no? En aquel tiempo muy, muy centrado todo el rollo mediático en la figura de Marcos, ¿no? Pero también estuvimos revisando todos los comunicados y textos que hay de la Marcha del Color de la Tierra, que son buenísimos y son muchísimos, casi uno por día desde que empiezan, y pues le dan respuesta a todo, hablan de todo lo que va a pasar, hablan por ejemplo de esta una de las primeras páginas web que en ese año se montarían para todo ese rollo del EZLN al DF.org, o sea, como de toda esta parte de la instrumentación mediática de cómo iba a pasar, qué iba a hacer y todo. Y entonces, pues digamos que uno se siente bien, ¿no? De recordar también participar o haber estado en eso y que ese momento histórico así súper fuerte le haya dado nacimiento a la radio, ¿no? Al final la radio queda como algo pues muy chiquito a comparación de todo eso, ¿no? Porque fue un gran esfuerzo de mucha gente. Y en general para la gente de la ENA, pues yo creo que fue el último momento también. Bueno, tal vez no el último momento, pero sí uno de los más importantes, ¿no? En donde se conjuntó toda esta visión, ¿no?, que tienen estos lugares o estas instituciones de cultura en México, ¿no?, como de preservación de la cultura, de las raíces, ¿no?, de todas estas ideas que son tal vez sí un poco proteccionistas, ¿no?, pero también en el sentido de que se le valorara o se le diera todo ese valor a todo el conocimiento y legado de los pueblos indígenas, ¿no? Entonces creo que ahí la escuela pues jugó un papel que le correspondía. Y fue un momento súper, súper importante, ¿no? Relevante. Pero ¿a quién se le ocurre hacer la radio? ¿Cómo se toma esta decisión de hacer una radio en la ENA? Pues de repente, todo surge también como de manera, ¿cómo decir? No improvisada, pero sí auténtica, ¿no? Entre pensar qué hacer, cómo hacer, entre pensar en las viejas formas de la comunicación y de la cultura, ¿no? O sea, las mantas, las lonas, los mensajes que se querían poner para cuando llegara la comandancia zapatista, y de repente también estas fórmulas así ya también muy conocidas de ¿y dónde se va a atender a la prensa, no? Y la prensa necesita que la atiendan, ¿no? Porque va a haber conferencias de prensa y se les tiene que hablar y tratar bien, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces hubo un grupo de alumnos que ya venían trabajando desde antes porque había habido por ahí un viaje bastante interesante de alumnos de la escuela a Chile en un FELA, en un encuentro de antropología. Mucha gente de la ENA se fue a ese encuentro de antropología a Chile, fueron como más de 100 personas, y entre las experiencias que se tuvieron allá fue la de ver la radio libre, ¿no? Entonces cuando regresaron acá, pues empezaron con la idea también, ¿no?, de querer hacer algo parecido y de buscar cómo, ¿no? Entonces yo, a mí, por ejemplo, pues eso, llegan esas personas y a mí también me comentan, ¿no? Oye, pues queremos hacer esto, ¿no? Y yo decía, pues me parece buena idea, me parece súper bien, ¿no? Yo no sé cómo hacerlo, pero pues, si lo logramos hacer en algún momento estaría muy bien. Y cuando los zapatistas anuncian que se van a quedar en la ENA, entonces empiezan a surgir toda esta serie de ideas y por ahí se empieza a plantear que se haga la radio, ¿no? Y nos encontramos con las personas que podían técnicamente llevarlo a cabo. Y con que también si se hacía una convocatoria a la gente que ya de por sí hacía esto, iban a llegar a apoyar. Entonces en ese sentido es interesante el nacimiento de Radio Zapote, porque mucha gente de distintos lugares, ¿no?, de radios públicas o de radios comerciales o de medios que en un momento estaban en una línea independiente o así, pues se acercaron a querer participar y levantar la estación, ¿no? Y obviamente pues había un núcleo de personas, de estudiantes de la escuela que fueron los que les prendió la idea de la radio y estuvieron haciendo todo eso, ¿no? Y estaban, bueno, pues las experiencias en CU, por ejemplo, ¿no?, con la que huelga, tal vez nosotros no conocíamos muy bien las otras que se habían dado, más que habíamos hablado de ellas, ¿no?, como la de Radio Sublevarte o Radio Pacheco o así, ¿no?, pero no los conocíamos, y la de la que huelga era como la más cercana, ¿no?, también. Y estaba también la Voladora. Estaba en la pirámide La Voladora, ahí empezó La Voladora Radio. Y también en ese tiempo en el que se dio todo esto, nos acercamos también a la gente de La Voladora Radio pues para preguntarles que cómo podíamos hacer esto, ¿no? Cómo podíamos qué necesitábamos para hacer la radio, ¿no? Porque no sabíamos nada. Entonces, entre ese buscar y ver y todo, pues ya surgió la radio. Y en su época, digamos, zapatista, fue como, digamos, tal vez lo más sencillo, porque había mucho apoyo y todo. Ya después que se va la marcha del color de la tierra, ya empieza como otra parte de la historia de la radio más real, más verdadera, ¿no? Que es ahora ya estamos aquí los poquitos que empezamos, o los poquitos que queremos seguirle, y qué vamos a hacer, y cómo le vamos a seguir. Y tomamos ahí decisiones que de repente sí fueron importantes, en el sentido de que si no, no íbamos a hacer la radio, ¿no? Entre ellas, tomar una cabina que se había dado, que se había puesto ahí como de seguridad en el estacionamiento, y que la iban a tirar, ¿no? Entonces, que cuando fueron los zapatistas a la ENA se modificaron varias cosas en la escuela para que pudieran estar ahí. Entonces, entre ellos había una cabinita. Y nosotros decidimos tomar la cabinita, ¿no? Y aventarnos el tiro de que no nos la iban a quitar. ¿Cuál fue la respuesta de la gente? Pues en general apoyar. En general decir, pues bueno, mientras estén ahí y hagan lo que dicen que van a hacer, pues están como en su derecho como estudiantes, ¿no? De hacerlo. Aunque a mucha gente no le gustaba la cabinita, pues no había realmente un motivo para sacarnos a fuerza, ¿no? Realmente no lo había. Y lo que pasó también fue muy claro, o sea, le apostaron como a lo de siempre, ¿no? Pues esto se les va a bajar, ¿no? Se va a acabar la coyuntura y se les va a quitar, ¿no? O se van a pelear entre ellos, ¿no? O no van a durar, ¿no? O sea, porque también esas experiencias pasan, ¿no? Entonces, no van a durar, se va a ir la gente, se van a cansar, no van a hacer esto realmente como si fuera una radio, sino, pues ahorita están prendidos y después ya lo van a dejar, ¿no? Cosa que evidentemente no pasó, ¿no? En realidad, la gente se interesó más y todo ese rollo. Y fue una época en donde teníamos como características muy, muy locas, ¿no? Porque por una parte no transmitíamos en FM porque no teníamos un transmisor propio, lo tuvimos que construir. Entonces jugábamos a hacer la radio ahí en la cabina, güey. Jugábamos a hacer la radio. O sea, la gente que duró ahí era porque estábamos haciendo las cosas y grabábamos y todo el rollo y difundíamos. Pero pues no estábamos transmitiendo. Entonces era, pues estás imaginando que estás haciendo la onda, ¿no? Para mí eso sí fue como súper importante, porque si no hubiera sido por esas personas, o sea, como por creernos la que estábamos haciendo eso, tal vez no hubiéramos llegado más lejos, ¿no? Y entonces ahí nos tocaron nuestras primeras coberturas o difusión de cosas que estaban pasando. Nos tocaron ya a partir de ahí, o sea, cuando se da lo de Génova en 2001, ya nosotros nos tocó, nos llegaba a nosotros de información de Indie Media, ¿no? De que está muy caliente aquí lo que está pasando, acaban de matar a un chavo, ¿no? Acaban de matar a este chavo Carlo Giuliani, los policías están muy mal, madreando gente en las calles, se quieren meter al centro de medios, ¿no? Y entonces, a partir de ahí, empezamos también nosotros a hacer la onda de, pues, del apoyo con las coberturas. Entonces, o sea, era un poco extraño lo que nos pasaba, ¿no? Ya usábamos el internet y no teníamos FM, y bueno, ya después fuimos así como combinando las dos cosas, ¿no? Y en ese tiempo, pues sobre todo gracias al internet, ya lográbamos hacer y que se conocieran y que se difundieran cosas. Ando. ¿Y cuál es la evaluación de estos 15 años? ¿Ha estado bueno, re bueno? ¿Qué experiencias se dejan positivas? Pues ahorita, a partir de lo que sucede, por ejemplo, con la ENA, con la radio, pues claro, o sea, reflexionas todo eso, lo platicamos, ¿no? Mientras estamos ahí en la cabina. Y lo que dices, o sea, lo que sacas primero de conclusión es, lo que nosotros hacemos sigue vigente, ¿no? Empezamos con una serie de situaciones políticas y sociales y de una serie de necesidades que hasta el día de hoy siguen existiendo, ¿no? O sea, si la historia hubiera sido diferente, ya hubiera habido en lo legal democratización de los medios en México. Y en lo real ya estaríamos hablando de que toda una serie de entidades mediáticas existirían de manera legal, más canales de radio, de televisión y todo, y esto estaría expandido. Y eso no es así. Y lo que le dio nacimiento a este tipo de radios, pues fue eso, ¿no? Gritar que no hay esa libertad. Y eso sigue vigente, ¿no? Sigue vigente también la necesidad de medios que informen acerca de toda la cultura de impunidad, corrupción, injusticias en México, sigue absolutamente vigente. O sea, si las cosas hubieran sido de otra manera, pues no estaríamos viviendo en un pedo de confrontación social, ¿no? De un pedo de genocidio de la población, güey, en beneficio de quienes tienen el poder y el dinero, ¿no? Realmente, poniéndolo en términos claros, ¿no? O sea, lo que se vive en México es algo muy cabrón, muy, muy fuerte, y eso, pues hace muchos años eso no estaba, o sea, por eso comentaba lo de la marcha del color de la tierra, porque se ve a la gente en las calles, se le ve bien, se les ve felices, se les ve con muchas ganas de acompañar a los zapatistas, de reconocer algo que en su país estaba pasando de manera importante y todo, y lo comparas con el México de ahora y entonces dices, esto es terrible. Pues bueno, tal vez ahí un poco de las cosas importantes que hay que mencionar ahorita como lo planteas es, en los últimos años, o sea, o a partir del 2012 yo creo, cuando surge el 132, al menos en la ENA, esta generación de repente van y toman Radio Zapote. Literalmente van, suben a Radio Zapote y llegan a decir, está pasando esto, queremos transmitir, ¿no? Va a venir la sexta asamblea del 132 a la ENA y queremos nosotros hacer transmisión y estar aquí desde Radio Zapote. Entonces, ¿qué hacemos los de Radio Zapote que ya llevamos años ahí? Decir, sí, tomen el espacio, ¿no? Háganlo, ¿qué se necesita? ¿No? Y entonces eso de entrada pues es como sorpresivo, ¿no? Porque ya de repente llegó una generación que ya entendía para lo que estaban esos lugares. Entonces, esa generación ha venido así 2012, 2013, 2014 y 2015 peleando bajo una serie de circunstancias muy cabronas que se le han presentado como generación, que es básicamente muerte y desaparición de jóvenes en México, pues peleando contra eso. Entonces es una generación que entiende para qué están los medios libres. En el caso de nosotros eso nos ha pasado todos estos últimos años, o sea, la gente llega solita porque sabe para qué está Radio Zapote, y eso es algo que está muy bien, ¿no? Entonces, Radio Zapote ya no solamente es una radio en el estricto sentido de que estás difundiendo ya, ¿no? Sino los alumnos de la escuela van y lo toman como un nodo de organización, de difusión, de aquí nos vamos a ver para ver si vamos a la marcha y qué vamos a hacer, ¿no? La gente a través de Radio Zapote, solitos en las asambleas, llegan a la conclusión de que vamos a hacer listas de las personas que van a ir a las manifestaciones y las vamos a dejar en Radio Zapote, sin que los de Radio Zapote tuviéramos que intervenir en eso, ¿no? Entonces, algo que para nosotros era así como, sí, sí es necesario, y desde aquí este es un nodo de comunicación, porque bla, bla, bla, bla, bla, la gente lo captó y lo entendió y lo usó. Entonces, a partir de esa historia, evidentemente, pues va a venir la incomodidad de parte de la gente del poder de decir, ah, es que en Radio Zapote se organiza, es que en Radio Zapote están los alumnos que están protestando, haciendo la de todos, los que cerraron Periférico, los que están haciendo el cine debate, ¿no? Los que hacen distintas actividades. Y pues nosotros también decíamos, pues sí, en realidad es la verdad si lo están viendo así, ¿no? Pero también los alumnos, Y siendo alumnos o no de la escuela, o sea, esos jóvenes tienen derecho a hacer eso ahí. Para eso está Radio Zapote, ¿no? Entonces, como que para nosotros esa parte, sumamente, o sea, totalmente natural de que finalmente sucediera, también veníamos diciendo desde antes, esto va a tener una repercusión, porque si estamos haciendo las cosas así, claro que van a decir sobre Radio Zapote, ¿no? Entonces, evidentemente, pues la gente que está en Radio Zapote, pues son alumnos que critican, son alumnos que se oponen, o son alumnos que en un momento dado se organizan y hacen cosas así, fuertes, ¿no? Entonces, pues esos alumnos bien movidos, que han hecho cosas, que lograron cerrar la escuela pues, en paros de 48 horas en favor de Ayotzinapa y todo el rollo, pues finalmente son vistos como, ah, todos han de ser de Radio Zapote, ¿no? Entonces, pues sí, la gente ve a Radio Zapote como un nodo de organización y la verdad es que sí es eso, ¿no? Y nosotros queríamos que fuera eso. Y por eso ahora estamos reivindicando mucho ese derecho de decir, sí, nosotros no solamente estamos haciendo esto por informar y sí queremos que sepan que la gente está en su derecho de organizarse, de hacer las cosas de esa manera, ¿no? Entonces, eso es un poco el contexto local, ¿no? Y lo pongo así porque sí es importante que la gente conozca que esto no pasa de manera gratuita, pasa porque los estudiantes de la ENA se han organizado para luchar, ¿no? Entonces eso, pues bravo, nosotros lo aplaudimos totalmente, ¿no? Y si ellos toman la radio las veces que sea necesario, como cuando la represión a los profesores en el Zócalo o así, pues para nosotros eso tiene que pasar, ¿no? Eso se tiene que dar, eso tiene que pasar, y así tiene que funcionar la onda. Y pues ya a ustedes les ha tocado ver eso, ¿no? O sea, se vuelve medio caótico todo, pero al final de cuentas, o sea, como que se recupera un poco esa autenticidad del 2001, ¿no? Esa necesidad de hacer esto ahorita, en este lugar, porque si no, ¿qué onda, no? Y eso es algo muy chido, o sea, es esa parte de ese rollo auténtico, ¿no? Cuando se presentaron las primeras imágenes, ayer en la mañana, de las detenciones que hizo la policía, se apreciaba claramente cómo los policías pateaban y golpeaban a los detenidos que ya estaban reducidos. En la noche ya estaba todo editado, ya nomás aparecían los policías golpeados. ¿Dónde quedaron esas imágenes? ¿Dónde están los desaparecidos? Medios masivos son armas de control social para siempre estar pasivos. Las manos de la bestia con colores llamativos son socios del poder y pa' poder joder contigo. Cenando cada noche cara a cara, miras frente al enemigo. Es López Dóriga y también Carlos Marín. Es el descaro al que ellos juegan con su carta comodín. Son los judíos millonarios que muchos espacios controlan. Loret de Mola, sonrisa que mentiras enarbola. No existe voz verídica que el pueblo corrobore. Solo conservadores como Gómez Leyva y Alatorre tienen su monigote con la pinta de objetivo. Víctor Trujillo, solo uno más que complemente el colectivo. El monitor de la mañana y la vergüenza de Mariano. Imagen limitada para el hombre mexicano con su ejemplo ciudadano. Miles de argumentos fantasiosos o incoherentes ahora defienden al Estado, incluso lo hace Carlos Fuentes. Y el fascistoide de Oppenheimer en Miami, Credit Card. La misma historia que el bocón de Vargas Llosa en un Perú que va a explotar. Grotesco carnaval vendiendo imágenes dantescas. Un puño de apellidos con ganancias gigantescas. Semilla enajenante con poder alucinante. Capaz de suprimirle la razón a casi todo ser pensante. Explícito, soy ser humano crítico, tratando de escapar a su barbarie intelectual, es horrorífico. Regreso explícito, soy ser humano crítico, tratando de escapar a su barbarie intelectual, es horrorífico. Regreso explícito, soy ser humano crítico, tratando de escapar a su barbarie intelectual, es horrorífico. Regreso explícito, soy ser humano crítico, tratando de escapar a su barbarie intelectual, es horrorífico, es horrorífico. ML Noticias de Abajo. ML Rompiendo Fronteras. Bueno, pues ya estamos de vuelta. Vamos a dar inicio a nuestra sección de Rompiendo Fronteras. Iniciamos con una nota de Panamá a través de Radio Temblor. Vamos a escuchar el boletín al final. Antes de eso vamos a leer este artículo que se llama Arde Matusagarati. Este es un lugar, allá es una humedal laguna en la provincia de Darién, limítrofe con Colombia. Es una de las regiones más ricas en biodiversidad. La laguna se está desecando desde hace 7 años por una empresa de origen colombiano. 6 enormes canales drenan el agua dulce y la expulsan hacia el río Tuira. Para lavar un dinero que en su origen proviene de los narcodólares, se empezó a dar vida a una empresa, ACCE S.A., Agricultura y Servicios Panamá S.A., bajo uno de los gobiernos más corruptos que ha tenido Panamá, la administración de Ricardo Martinelli. Las instituciones del ambiente, ANAM, así como de titulación de tierras del agua, aceptaron el cambio de uso de tierras del humedal, su titulación y parcelación para que naciera un proyecto de producción de arroz de bajo sistema de riego. Es decir, un proyecto en el que las tierras y espacios sumergidos en agua o inundables, por principio intitulables por ser un bien público y de la humanidad, empezaron a privatizarse a gran escala. Desde hace 7 años se produce arroz y de ahí se ha pasado a la palmera aceitera, otro negocio que suele ser que suele usar el narcotráfico en la vecina Colombia para lavar su dinero sucio. La charla que siguió mostró el gran interés que hay entre la comunidad científica. El caso Matsugarati forma ya parte del Atlas de Conflictos Ambientales del Mundo. Surgían preguntas, pero la más insistente era, ¿en qué podemos ayudar? Pues bien, ayer por la noche recibí una de las noticias más penosas que he recibido y que contradecía todo lo que habíamos estado hablando durante el día. Matsugarati está ardiendo. Un incendio está asolando el humedal Laguna desde hace unos días y parece que es incontrolable. La muerte del humedal se acelera ahora por obra de este crimen, que se suma a los que se le viene haciendo desde hace años: desagüe y desecación, tala de árboles, fumigaciones aéreas y manuales, quemas regulares cada año y sustitución de bosque por portero, etc. El crimen va por delante a la lucha de ambientalistas, campesinos, pescadores, estudiantes y profesores o moradores de la zona. Contradictoriamente, y precisamente porque está avanzando la conciencia social y por las repercusiones que ya está teniendo la destrucción, que se notan particularmente por la crisis de agua que se está dando por segundo año consecutivo en la capital de la provincia, La Palma, y sus alrededores, se ha instalado la idea de agarra lo que puedas que esto se acaba. Algunos campesinos de la zona o de otras provincias corren a instalarse, a tumbar árboles, a quemar, para tratar de demostrar que ellos ya tenían esos terrenos y luego tratar de conseguir títulos posesionarios. El gobierno, a través de la Fiscalía del Ambiente, no ha hecho nada por impedir las quemas. Nadie está yendo a la cárcel. Senafronta es la única organización que tiene medios hoy para hacer sobrevuelos, aparte de la empresa Rosera. Es la institución encargada de vigilar el patrimonio nacional. ¿Dónde está este servicio a la patria si dejan quemar todo el patrimonio? ¿Por qué no hay ni un detenido? Desde que se instaló la empresa AXE, se ha instalado en la provincia un clima de impunidad que penetra todas las capas sociales. Agricultores o ganaderos ambiciosos llegan a la provincia de Darién después de devastar otras provincias en las que ya no queda casi un árbol por tumbar. Venden el terreno de su provincia de origen y van a Darién a pedir tierras. Es un sistema que funciona desde hace tiempo. Se sustituyen el bosque original por las plantaciones de teca, por potreros mejorados que requieren el uso de agroquímicos. Se permite que se tumben árboles y se dejen en el suelo un año o dos para que luego prendan mejor el fuego y arrasen toda la vegetación. Cuanto más carbonizando el paisaje, mejor. El gobierno no ha querido o sabido dar un toque de atención y parar la impunidad que viene de lejos. Si no se corta la destrucción del gran depredador, la gran empresa, el ejemplo de impunidad prolifera, y los pequeños y medios y medianos criminales de la naturaleza también se atreven. Más aún, ahora van a la carrera. Antes de que Matsugarati sea declarado Parque Nacional, Zona Protegida o Sitio Ramsar, la impunidad de los grandes destructores anima a los pequeños a seguir sus pasos. Y todo esto ocurre con celeridad. Los ambiciosos y desalmados pueden destruir Matsugarati antes de que la sociedad sepa la verdad, sepa de verdad lo que está ocurriendo, antes de que tenga tiempo de reaccionar y de salvar su biodiversidad y riqueza para las futuras generaciones. Como la pesca, Darién es hoy una provincia sin ley ni orden. ¿Ha hecho algo la policía, la fiscalía? No parece, nada ha trascendido. La sociedad panameña y el ambientalismo internacional no pueden quedarse de brazos cruzados esperando a que se den las instancias oficiales. Confirmen la defunción de Matsugarati, el principal humedal de agua dulce de Panamá. Un bien común de la humanidad no se puede perder, menos aún cuando el agua empieza a ser ya un recurso escaso en Panamá a causa del cambio climático. Es necesario exigir que se investigue y castigue a quienes realicen estas quemas. Basta de impunidad. Es necesario que se cierren ya, como medida cautelar, los 6 canales que llevan desaguando Matsugarati desde hace 7 años. El gobierno de Panamá debe responder. No sirve hacer estudios ambientales que se alargan, que llegan a conclusiones de salvar parcialmente el humedal, que hablan de manejo sostenible, cuando se está cerrando, quemando, desaguando, usando productos químicos ante los ojos de la comunidad. Ayer, Día Mundial de la Mujer Trabajadora, en muchas partes del mundo se rindió homenaje a Berta Cáceres, la ambientalista indígena asesinada por su lucha en defensa de un ambiente saludable para toda la comunidad. Hoy todas y todos somos responsables de seguir esta misma lucha desde aquí donde se dé. Todas y todos somos responsables ante las futuras generaciones. Particularmente los y las periodistas tenemos un deber social y debemos cumplirlos si creemos en la utilidad y la función de nuestra profesión de alerta y alarma ante la desaparición acelerada de un bien común como el humedal Laguna Matsugarati. Bueno, este artículo lo podemos encontrar en Radio Temblor del 11 de marzo. Y bueno, pues los invitamos a compartirlo, los invitamos a leerlo, los invitamos pues a sumarse a esta acción de denuncia que están lanzando nuestros compañeros de Radio Temblor por este, pues por este recurso tan valioso, por este espacio tan, tan hermoso y tan violentado como es este Humedal Laguna, y sobre todo violentado por la corrupción, el narcotráfico, el dinero y pues los gobiernos omisos que no han pues sabido cuidar este ambiente. Bueno, vámonos a otra nota. Y bueno, ahora una noticia del sur del continente. Allá en Argentina sigue la pues toda esta política represiva hacia los trabajadores por parte del nuevo gobierno de Macri. Pues ya, como lo hemos estado comentando aquí en Noticias de Abajo, pues la entrada de Macri significó la entrada de la pues de una de las derechas más rancias que hay allá en Argentina. De por sí, casi todos los gobiernos que han subido con careta de izquierda o de derecha, pues luego no tratan tan bien a los trabajadores. Pues este gobierno, enfáticamente, así pública y descaradamente, ha hecho opiniones en contra de pues todo el movimiento social argentino, en contra de todos los derechos, un neoliberal, un privatizador, y bueno, pues esto se puede ver ahora en las movilizaciones que anuncian los trabajadores estatales, que están anunciando una jornada nacional de lucha con paro y movilizaciones para el próximo 16 de marzo. Y bueno, esto lo recoge la página de Resumen Latinoamericano, que lo pueden consultar en resumenlatinoamericano.org. Frente a la continuidad de los despidos que se están produciendo en distintas áreas de los estados nacional, provincial y municipales, y en el feroz ajuste impulsado por la administración de Macri desde el momento de que llegó al poder, el plenario del secretario general de la ATE, la Asamblea de Trabajadores del Estado, anunció por unanimidad una jornada nacional de lucha con paro y movilización en todo el país para el próximo día 16 de marzo. Esto, bueno, pues han estado, como algo también similar ha estado pasando aquí en México, han estado despidiendo muchísimos trabajadores del Estado, y bueno, pues ellos están pidiendo el cese a los despidos, la restitución de todos los trabajadores asanteados en sus puestos de trabajo, un aumento salarial del 40% para pues frenar la precarización de sus condiciones de vida, el rechazo al déficit de las cajas provinciales y su continuidad dentro del sistema público y solidario, que sería el caso de las pensiones y jubilaciones allá en Argentina, y la implementación en todo el país del 82% para los trabajadores jubilados, que es una demanda que tiene, bueno, son las demandas que tienen estos trabajadores, y bueno, pues ellos hacen este anuncio de movilizaciones y también lo ocupan para denunciar esta política pues antilaboral del gobierno de Macri. Y dice, durante el encuentro de secretarios generales se analizó la situación laboral y salarial de todas las provincias y las distintas medidas que se están tomando de parte del sindicato. Esta situación ha derivado que en muchos lugares los gobiernos hayan decidido reprimir la protesta. En el plenario se repudiaron las medidas represivas que se vienen sucediendo, como son los casos de Mendoza, Capital Federal, Santa Cruz, Santiago del Estero y Misiones. Y bueno, pues también anuncian estos trabajadores, algo que bueno ya es público allá en Argentina, el próximo 24 de marzo va a estar allá Barack Obama, el presidente de los Estados Unidos, en, bueno, pues va a haber allá actividades para conmemorar el golpe de Estado, el 40 aniversario del golpe de Estado que, pues tristemente sufrió Argentina, a manos de un golpe militar apoyado por los Estados Unidos, que bueno, ahora va a estar el señor Barack Obama, el presidente de los Estados Unidos, y pues esto también ha generado una oleada de rechazo desde una enorme cantidad de organizaciones sociales, políticas y sindicales de nuestro país, bueno, dice el comunicado. Al respecto, Godoy, este secretario de los trabajadores, señaló que resulta al menos claramente provocativa la presencia de Obama, siendo Estados Unidos uno de los países que más impulso le dio al golpe y a la feroz represión que se abrió contra el pueblo argentino a partir de del llamado Plan Cóndor. A 40 años de este hecho, seguimos repudiando el golpe cívico-militar, seguimos reivindicando la memoria de los 30.000 desaparecidos y ratificamos los objetivos de la memoria, verdad y justicia. Sostuvo Godoy antes de completar: queremos una sociedad más justa y libre, y por ello también exigimos la continuidad de los juicios contra los genocidas y los cómplices civiles y militares que participaron en el golpe. Así que bueno, pues esto es información desde Argentina, gracias a los compañeros de resumenlatinoamericano.org. Bueno, pues vámonos con otra nota. Esta es de Red Latina Sin Fronteras y es de una nota de Raúl Civechi que se titula "El extractivismo es una guerra contra los pueblos". Un diálogo con el periodista Raúl Civechi, que hace un repaso de la irrupción de los nuevos movimientos sociales en América Latina en el marco del fin del ciclo de los gobiernos progresistas. Bolivia, 13 de marzo del 2016. En una cátedra que se llamó Cátedra Libre Marcelo Quiroga Santa Cruz, Análisis y Alternativas a la Dependencia y el Extractivismo en el Marco de la Crisis Económica Mundial, afirma que el extractivismo es una guerra mundial de los de arriba, de las multinacionales y de los estados contra los pueblos para apropiarse de la tierra y el agua. La particularidad de América Latina en los últimos 10 o 15 años es que este modelo extractivo, esta acumulación por despojo, esta guerra, cuarta guerra mundial, ha sido encabezada por gobiernos progresistas, dice. Propone para salir del extractivismo que no solo es un modelo económico, sino uno político, social y cultural, derrotar al sistema financiero, a ese 1% que domina el mundo y cada uno de nuestros países. Civechi hace un repaso de la irrupción de los nuevos movimientos y sujetos sociales en América Latina en el marco del fin de ciclo de los gobiernos progresistas. ¿Cuáles son las características de la actual crisis económica política mundial? Es una pregunta que responde Civechi y dice: no estamos ante una crisis económica, sino ante una recomposición sistémica. El sistema como tal no puede seguir sin cambios de fondo. Y ante una crisis civilizatoria que afecta básicamente a la civilización occidental, el sistema descansa en dos pilares: la división internacional del trabajo, fruto de la creación de hace 5 siglos de un centro y una periferia. La segunda trasvasaba riquezas a la primera, a través de diversos mecanismos a lo largo del tiempo, desde el comercio desigual colonial hasta las transferencias más recientes del sistema financiero gracias al petrodólar. Pero el fortalecimiento de países antes periféricos está provocando un colapso de aquella estabilidad, afectando principalmente a Europa y Estados Unidos. Es la creación de un mundo bipolar que estamos viendo. Se habla del fin de los gobiernos progresistas en América Latina. ¿Por qué estos gobiernos se apropian de las banderas de la revolución social? Prefiero hablar del fin del ciclo, porque en realidad seguirá habiendo gobiernos progresistas, pero ya se están convirtiendo en conservadores. Lo que sucedió es que uno de los pilares de su gobernabilidad, los altos precios internacionales, se viene abajo. Fue un largo ciclo de precios súper altos que permitió mejorar la vida material de la mayoría de las personas sin modificar modelo productivo y sin tocar los privilegios del 1% más rico de la población. Se apropian de banderas con la misma ideología que lo hace el sistema, que necesita fagocitar todo lo que rechaza como forma de legitimarse. Ahora Mauricio Macri habla del nunca más en referencia a la violación de los derechos humanos. El sistema funciona así, independientemente de quienes estén a la cabeza. Tenemos discursos de minería verde y sustentable y todo eso. América Latina vivió con uno de los gobiernos más progresistas en una década perdida. No creo que sea una década perdida. La gente aprendió mucho en varios sentidos. Por un lado, se ha ganado una autoestima. Sucesos como la guerra del agua o las dos guerras del gas dejan sedimentos, así como la marcha en defensa de los tipnis, por mencionar los grandes acontecimientos en Bolivia. Invirtiendo la pregunta anterior, podemos decir que los pueblos en movimiento son tan fuertes que los gobernantes necesitan apropiarse de las banderas de los de abajo para tener un mínimo de legitimidad. ¿Cómo enfrentar desde la sociedad este fin de ciclo? Con mucha calma y mucha paciencia. El péndulo no va solo de la izquierda a la derecha, va también de arriba hacia abajo. Es el turno de la gente común, de los pueblos indios, de las mujeres, de los jóvenes, de todos los oprimidos, los que estuvieron callados estos años, porque había que escuchar a los de arriba. Hay un contraste muy fuerte entre lo sucedido en la tarde del 17 de octubre del 2003 en la Plaza de San Francisco, cuando la multitud gritaba «¡Sí se puede!», y lo que vino después, ¿a quién le gritaban el día de la caída de Goni? No al presidente, que ya era un cadáver político. Se lo gritaban a ellos mismos. Era un grito de autoestima. «Sí podemos tomar el cielo por asalto», como diría Mao. Pero en los años siguientes ese empoderamiento desapareció, en parte porque uno de los dirigentes dijeron que la gente quería escuchar, lo que la gente quería escuchar, pero también porque mucha gente quería dejarlos gobernar, que gobernaran los buenos o los suyos, que siempre es el camino más fácil. Pero ahora mostraron los límites del gobierno desde arriba, y ahora el péndulo vuelve a bajar, quizá como en la década de los años 90, antes de la marcha de 1999, cuando empezaron lentamente a autoorganizarse los pueblos. Creo que las cosas van en esa dirección, pero habrá que seguir muy de cerca las cosas porque los profesionales del discurso van a hacer su trabajo. ¿De qué nuevos sujetos políticos estamos hablando y cuál es su horizonte político? Esa es la pregunta del millón, que aún no podemos responder, salvo en el caso de Brasil y aún ahí parcialmente. Tiendo a pensar que la marcha del Tipnis fue protagonizada por movimientos del viejo tipo, los llamados movimientos sociales, pero junio de 2013 en Brasil, con la irrupción de millones de jóvenes en las ciudades, mostró nuevos protagonismos. Los nuevos movimientos, que son pequeños colectivos que funcionan a base de autonomía, las decisiones por consenso, el apartidismo y la horizontalidad, que no quieren dirigentes ni aparatos que les marquen el camino. Ellos mismos deciden por dónde ir y hacia dónde caminar. Creo que vamos a vivir movimientos de nuevo tipo, porque el ciclo progresista movió muchas cosas y mostró la incapacidad de los grandes aparatos para hacer algo mejor que permitir que sus dirigentes se conviertan en lacayos de palacio. Esas grandes estructuras son cada vez más cascarones viejos, jerárquicos, patriarcales, incapaces de promover nada que tenga alguna relación con la emancipación. Por el contrario, vemos infinidad de grupos pequeños con jóvenes y jóvenes que expresan a través de formas culturales opuestas a los poderes establecidos. Aún es pronto para saber el alcance de estos nuevos sujetos, pero hay un aprendizaje. De poco vale organizarnos para entrar al palacio para los que entren. En poco tiempo serán muy parecidos a los que echamos. O sea, se trata de crear algo nuevo, diferente, sobre la base que ya aprendimos. ¿Hacia qué tipo de sociedad nos conduce esta sociedad en movimiento? No lo podemos saber. Esperamos que sea hacia una vida más plena, democrática, libre, no sujeta a los estados ni a los partidos que vienen a sustituir a las viejas iglesias. Aspiramos a una sociedad donde la gente se autogobierne en la mayor cantidad de esferas posibles, que no sea gobernada por otros. Por eso hay que crear una vida comunitaria, no a imagen y semejanza del viejo Ailú, que es muy útil como inspiración, pero que debe ser reconstruido sobre otras bases, superando el patriarcado, las jerarquías generacionales y los caudillismos. No será nada sencillo, porque se trata de una revolución cultural muy profunda, que necesariamente será expandiendo de forma gradual, porque la cultura cambia en tiempos largos. Bueno, pues este es el artículo de Civechi. El extractivismo es una guerra contra los pueblos, la podemos encontrar en Red Latina Sin Fronteras. También la podemos encontrar en la página de La Voz de la Náhuac y también en Caos en la Red, en Rebelión también. Bueno, pues vámonos a otra nota. Y bueno, ya para cerrar este bloque de noticias internacionales, vamos a escuchar el boletín ecológico que nos comparten los compañeros de Radio Temblor, Radio Temblor Panamá, que bueno, pues es un resumen de las noticias más relevantes allá en Panamá. Y bueno, pues gracias a ellos por su trabajo tan importante. Y bueno, pues ya aparte, ya está resumido y todo, así que vamos a escucharlos y con esto cerramos este bloque y bueno, vámonos a escuchar estas noticias desde Panamá. Radio Temblor, medio alternativo del colectivo Voces Ecológicas. Boletín Ecológico de Panamá número 85 de la segunda quincena de febrero de 2016. Titulares: MIDA abre compuertas del lago Lajas para salvar arreces de la sequía. Panamá no pasa la prueba en materia de agricultura. empresario minero Richard Pfeiffer ante la justicia panameña. Se agrava crisis del agua. Realizan primera consulta sobre plan de seguridad hídrica. Proyecto de ley busca reducir límites de área de cacería. Mida abre compuertas del lago Lajas para salvar arreces de la sequía. La sequía que se vive en el Arco Seco, zona central del país, ya comienza a dejar sus primeros efectos en la provincia de Coclé. Las quebradas que abastecían de agua a 30 fincas ganaderas se han secado, lo que obligó al Ministerio de Desarrollo Agropecuario a abrir las compuertas del lago Lajas. La intención de esta acción es llevar agua a unas 1.200 reses y que aprovechen las sobras de la última cosecha de arroz en los llanos de Coclé. Panamá no pasa la prueba en materia de agricultura. En el último índice de desempeño ambiental, publicado el pasado mes de enero, muestra que el aspecto de agricultura, Panamá ocupa la posición 145 entre 180 países, en donde el puesto 180 es el peor evaluado. El informe fue elaborado por las universidades de Yale y Columbia de los Estados Unidos, con la colaboración del Foro Económico Mundial. Richard Pfeiffer ante la justicia panameña. El empresario Richard Pfeiffer fue detenido en Colombia, dos meses después que la Fiscalía 16ª de Circuito solicitara su arresto a Interpol como parte de una investigación por una presunta estafa en perjuicio de la empresa canadiense Gold Dragon Capital. El 13 de mayo de 2015, la Fiscalía ordenó tomar declaración indagatoria a Pfeiffer y a su socio Kenneth William Morgan, pero a pesar de que se les citó varias veces, nunca comparecieron. La denuncia contra Pfeiffer y Morgan fue presentada en 2015 por Francisco Zappi, quien afirmó que ambos le ofrecieron a representantes de Gold Dragon Capital Management concesiones mineras por $1,000,000. Sin embargo, después del pago del dinero, se descubrió que tales concesiones solo eran solicitudes para la explotación minera. Se agrava crisis del agua. Representantes del Comité Pro Desarrollo de Atalaya, en la provincia de Veraguas, manifestaron sus inquietudes ante el Consejo Municipal del Distrito con el fin que las autoridades conocieran la problemática por el inconsistente servicio de agua potable. Esta crisis, recrudecida por el fenómeno del Niño, está causando graves consecuencias, por ello la migración de la fauna silvestre hacia los sitios donde hay agua comienza a tener impacto en la región. Realizan primera consulta sobre plan de seguridad hídrica. Productores, representantes del sector privado, miembros del Comité de Cuencas y autoridades locales de las provincias de Los Santos y Herrera efectuaron los primeros aportes al Plan Nacional de Seguridad Hídrica 2015-2050 que gestiona el Gobierno Nacional. Los presentes hicieron hincapié en el impacto que la sequía ha tenido en esa región del país y presentaron algunas alternativas para mejorar el acceso y calidad del agua. La próxima consulta se llevará a efecto el 2 de marzo en Chiriquí. Proyecto de ley busca reducir límites de área de cacería. Miembros de la sociedad civil organizada y asociaciones ambientalistas están inquietas ante la posibilidad de que las áreas protegidas del país sean intervenidas y que especies en peligro de extinción desaparezcan por completo. Se trata del proyecto de ley 174 que modifica artículos de la ley 24 de junio de 1995 sobre la vida silvestre en la República de Panamá y afecta directamente la fauna silvestre que es dominio público y pone en peligro las vidas de personas que transitan por la servidumbre de paso. Estas y otras noticias las puedes encontrar en nuestras redes sociales y blog www.radiotemblor.org. Nuestro boletín ecológico de Panamá también es emitido en Radio La Costeña Cusapín en la comarca Nove Buglé, Radio Canajagua, Radio Tropical y Radio Mensabé en Los Santos, Voz Sin Fronteras en Darién, Radio Veraguas y Ondas Centrales en la provincia de Veraguas, también en Aula Máxima por Radio Latina de Colón, Estéreo Este en La Chorrera, en la provincia de Panamá, a través de La Voz del Pueblo Guna en Crisol FM, Noticiero CNI de Radio 10, Radio Ancón en el programa Naturaleza en Crisis, Radio Placeres de Chile, Noticias de Abajo de los Medios Libres de México. Este fue el Boletín Ecológico de Panamá número 85 de la segunda quincena de febrero de 2016. Soy Sharon Pringle Félix de Radio Temblor, medio alternativo del colectivo Voces Ecológicas de Panamá. Yo he nacido, por herencia mi idioma es castellano. Los del norte dicen que soy latino, no me quieren decir americano. Soy el gaucho al galope por las pampas, soy charrúa, soy jíbaro, utumano. Soy chapín, esquimal, príncipe maya, soy guajiro, soy charro mexicano. Si el que nace en Europa es europeo, y el que nace en el África, africano. He nacido en América y no veo por qué yo no he de ser americano. Porque América es todo el continente. Y el que nace aquí es americano. El color podrá ser diferente, mas como hijos de Dios somos hermanos. Guatemala, México, Cuba y Bahamas, todos son americanos sin importar el color. De América, yo soy. De América, yo soy. ML Noticias de Abajo. Desde el ombligo del monstruo. Y bueno, ahora vamos a las notas nacionales desde el ombligo del monstruo. Y vamos a iniciar este resumen de noticias con una nota de Somos el Medio que se titula Detienen a exalcalde por agresiones contra periodista. Y bueno, pues esto pasó allá en Guanajuato. El pasado viernes la Agencia de Investigación Criminal de la Procuraduría General de Justicia de Guanajuato arrestó y trasladó a la ciudad de Irapuato al exalcalde de Silao de Victoria, Benjamín Solís Arzola, acusado de ser quien estuvo detrás de las agresiones físicas a la periodista Carla Silva en septiembre del 2014. Y bueno, pues esta periodista, el año pasado, bueno, pues fue golpeada por dos tipos como represalia de la información publicada en la que señalaba la mala administración de este personaje, ¿no? De que era pues el encargado de la administración local. En junio de 2015, el agresor de la periodista Luis Gerardo Hernández Valdenegro confesó ante un juez que había recibido la orden de golpear a Carla Silva por parte del entonces presidente municipal, Benjamín Solís Arzola. Y bueno, pues qué mal por los dos, ¿no? Tanto por este tipo que se presta para ir a golpear a una periodista, como el este otro nefasto que manda a golpear a una a, a esta mujer por dar una información que, bueno, pues al otro no le gustó, no le convenía, pero bueno, pues no es el modo de ejercer ese derecho de réplica. Tanto Carla Silva como las organizaciones que acompañamos jurídicamente su caso, dice la nota, Las Libres, la Clínica de Interés Público del Centro de Investigación y Docencia Económica CIDE y Artículo 19 de México, celebramos este hecho como algo histórico en un contexto donde los ataques contra personas que ejercen la libertad de expresión permanecen en plena impunidad. Y bueno, pues dice, reconocemos el papel que ha jugado el gremio periodístico para impulsar el procesamiento de este exalcalde. Y bueno, pues ahorita iban a tener audiencia el domingo y esta señora había metido un amparo, pero bueno, vamos a estar atentos a qué pase acerca de esta situación allá en Guanajuato. Y bueno, vámonos con más información. Bueno, pues tenemos otra nota, esta es de Subversiones y es una la celebración de la memoria en resistencia a 22 años de la comunidad 5 de marzo. Es una entrevista, lo que vamos a escuchar a continuación es una entrevista realizada a Silvia Pérez, que es integrante de esta comunidad 5 de marzo en San Cristóbal de las Casas, Chiapas, durante los festejos por el 22 aniversario de la recuperación de esas tierras a raíz del levantamiento zapatista. Pese a que ahora trabaja en una organización pequeña dentro de una comunidad de 459 familias, la fuerza y las voces de reclamo por justicia, cobijado por solidaridad y alegría de la celebración, se dirigen contra los hostigamientos recientes a través de la imposición de las altas tarifas eléctricas y las extorsiones realizadas por grupos inmobiliarios que pretenden desalojar a los pueblos que ahí habitan. Pues vamos a escuchar este audio. Buenas tardes, compañeros y compañeras. Al Ejército Zapatista de Liberación Nacional, a la Junta de Buen Gobierno, Resistencia y Rebeldía por la Humanidad, al Congreso Nacional Indígena, a las y los adherentes a la Sexta, a las hermanas y los hermanos de la Comunidad 5 de Marzo, a la Red contra la Represión y por la Solidaridad, al Espacio de Lucha contra el Olvido y la Represión, al Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de las Casas, a los pueblos indígenas y no indígenas en lucha y resistencia de sus territorios, a las solidarias y solidarios que nos acompañan el día de hoy y los que no pudieron llegar, a los medios libres, alternativos o como se llamen, a la opinión pública. Pronunciamiento de la comunidad 5 de marzo al 22 aniversario de la recuperación de las tierras y fundación y nacimiento de nuestra comunidad. San Cristóbal de las Casas, Chiapas, México. Comunidad 5 de marzo, 6 de marzo del año 2016. Somos la comunidad 5 de marzo, indígenas tzotziles, tzeltales y choles, en lucha, en resistencia y rebeldía. Adherentes a la sexta declaración de la Selva Lacandona del Ejército Zapatista de Liberación Nacional, EZLN. Somos campesinos sencillos, humildes y trabajadores de abajo, maestros, amas de casa, chalanes, organizados en tierras recuperadas desde 1994 por la fuerza de levantamiento del EZLN, con un pensamiento autónomo. Resistimos a no olvidar nuestros ideales que nos inspira el EZLN por una lucha justa para todas y todos. Hoy celebramos 22 años de la recuperación y fundación de nuestra comunidad, 5 de marzo, a raíz del levantamiento del EZLN. Hace 8 años nos pronunciamos públicamente. Hoy volvemos a pronunciarnos de nuevo, a decirles que nuestro corazón sigue latente y seguimos en la lucha en defensa de nuestra madre tierra y el territorio. El camino no ha sido fácil. Las y los primeros compañeros que llegaron a habitar estas tierras pasaron un difícil y largo camino para llegar al día de hoy. No teníamos una casa digna. Nuestras primeras casas eran de cartón, pedazos de madera, nailo, donde pasábamos lluvias y heladas. Las calles que corren por la comunidad las instalamos nosotras y nosotros. Los servicios de luz los realizamos nosotros mismos. El acceso al agua no fue pedida, sino tomada autónomamente. La iglesia y la escuela de la comunidad la construimos juntas y juntos, con nuestro sudor y esfuerzo colectivo. Los murales que manifiestan la autonomía que ven por la comunidad, los hicimos nosotras y nosotros, para que nos vieran y nos vean que aquí estamos. Estos murales siguen presentes porque seguimos en resistencia. Valoramos y no olvidamos este trabajo porque es parte de nuestra lucha por tener una vida digna. El mal gobierno ha intentado desarticular y dividirnos a través de sus programas, apoyos y proyectos que supuestamente benefician a la comunidad. Lo único que ha producido es el intento de dividirnos y dormir a las otras y otros compañeros y compañeras. A pesar de esto, el mal gobierno no ha logrado derrotarnos. Al contrario, todo esto nos ha fortalecido a estar más unidos y organizados en resistencia y en lucha para la autonomía. Actualmente, nuestra comunidad está pasando una etapa sin el acceso a la luz, al vital líquido, y estamos siendo hostigados a través de un supuesto desalojo de nuestras tierras y territorio. Desde el 24 de agosto de 2015, la Comisión Federal de Electricidad nos ha cortado la energía eléctrica porque nosotras y nosotros nos opusimos a las altas tarifas de los recibos de la luz. Somos indígenas que pertenecemos a la Madre Tierra, de donde se produce la energía eléctrica, y es una injusticia y un abuso que nos quieran cobrar nuestros bienes naturales. No vemos que es justo pagar un alto costo que el Estado de Chiapas nos impone cuando produce más del 50% de la energía eléctrica para todo el país. Hemos acudido e intentado resolver la situación de los cortes de la energía eléctrica ante la CFE, pero se han mantenido omisos a nuestras peticiones y demandas en cuanto a nuestro respeto y derecho como pueblo indígena. Igual que la energía eléctrica, nuestra madre tierra también produce el vital líquido. No tenemos por qué pagar este bien natural. Nosotras y nosotros, hombres, mujeres, niñas, niños, ancianas, ancianos, juntas y juntos, instalamos la tubería para tener acceso al agua potable en nuestra comunidad. Recordamos cómo obtuvimos este servicio, con procesamiento y trabajo colectivo. El supuesto desalojo no nos intimida, no nos divide y no nos distrae del camino. Estamos en resistencia porque conocemos la historia de estas tierras sagradas que fueron y están pagadas por la sangre de nuestras compañeras y nuestros compañeros caídos del EZLN. Ahora, nosotras y nosotros tenemos la responsabilidad de cuidarla y trabajarla. Nos solidarizamos con aquellos y aquellas que se encuentran en el mismo caminar de lucha, resistencia y rebeldía. Ellas y ellos que siguen viviendo injusticias y dolores por parte del mal gobierno. Queremos manifestar nuestra rabia y el sentimiento que nos une con el dolor que sienten sus familiares por el asesinato de nuestra compañera defensora de la Madre Tierra del pueblo lenca, Berta Cázares. Ella es un ejemplo para seguir defendiendo la naturaleza y la Madre Tierra por el amor a su pueblo. Su lucha nos anima para levantar la voz sin temor a la represión. También manifestamos nuestra solidaridad a casi un año y medio de la desaparición forzada de nuestros compañeros de Ayotzinapa. Continuamos buscándolos y a sus familias les decimos que estamos con ustedes. Nos une su dolor y su lucha. A pesar de que el mal gobierno quiere olvidar su caso, sus familiares recuerdan su dolor y siguen en lucha. Ese ejemplo nos fortalece y nos anima. Sabemos que el mal gobierno intenta desaparecer nuestra palabra, nuestro sentir y pensar por manifestarnos, por decir la verdad, por revelarnos, por manifestar nuestra inconformidad. Como adherentes a la sexta de la comunidad 5 de marzo, manifestamos que nuestra lucha es para defender y cuidar nuestra madre tierra. Nuestra lucha es para recuperar y conservar nuestros usos y costumbres desde nuestro ser indígena y nuestras abuelas y abuelos. Nuestra lucha es para defender nuestra forma de organizarnos. Nuestra lucha es para tener una vida digna sin represión, violencia, explotación, discriminación, extorsión y despojo. Nuestra lucha es para conservar y cuidar nuestra memoria de quiénes somos y de dónde venimos, de nuestros hermanos y hermanas caídas en el 94. Les compartimos a todas y todos que nuestra lucha es cuidar nuestra madre tierra porque nos alimenta y nos fortalece. Igual, esperamos que nuestra lucha les alimente y les sirva de motivación para seguir organizándose por el pueblo, por la humanidad, por los de abajo y a la izquierda, y por los hijos y las hijas que vienen. Sigamos construyendo ese otro nuevo mundo que es posible. Aquí seguimos, aquí seguiremos, aquí estaremos, aquí resistimos. ¡Viva la comunidad 5 de marzo! ¡Viva! ¡Viva la sexta declaración de la Selva Lacandona! ¡Viva! ¡Viva el Ejército Zapatista de Liberación Nacional! ¡Viva! ¡Viva las juntas de buen gobierno! ¡Viva! ¡Viva las bases de apoyo del EZLN! ¡Viva! ¡Viva el Congreso Nacional Indígena! ¡Viva! ¡Viva la sociedad civil organizada y en resistencia! ¡Viva! ¡Viva los pueblos del mundo en resistencia y rebeldía! ¡Viva! Adherentes a la sexta declaración de la Selva Lacandona de la comunidad 5 de marzo. Gracias. Y bueno, vamos ahora con otro audio más. Ahora es el caso de Notifraiva. Esto es un trabajo radiofónico que hacen los compañeros del Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de las Casas, allí en San Cristóbal de las Casas, Chiapas, y que bueno, pues en esta ocasión, en este número que nos comparten, nos hablan acerca de Berta Cáceres, esta compañera que fue asesinada en días pasados, pues allá en Honduras, y bueno, lo comparten varios portales, de hecho aparece también en Radio Zapatista este Notifraiva. Y nos habla de esto, la criminalización de personas defensoras de derechos humanos, como el caso de Berta Cáceres, y ella como integrante del Consejo Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras, COPIN, y que bueno, pues un pueblo lenca, el pueblo indígena lenca, que está defendiendo el río Blanco frente a la construcción de la represa hidroeléctrica Agua Zarca. Así que bueno, pues insistimos, hoy 14 de marzo, día Mundial contra las Represas, pues este tema se vuelve nuevamente importante y central. Así que Notifraiva dice: justicia para Berta Cáceres y cese de agresiones a las defensoras. Vamos a escuchar este audio y regresamos con más información. Notifraiva, noticias con perspectiva desde los derechos humanos. Justicia por Berta Cáceres y cese de agresiones a defensoras. La criminalización de personas defensoras de derechos humanos en el contexto de la extracción de recursos naturales y de megaproyectos se ha convertido en un fenómeno muy preocupante en América Latina. Denuncia el Observatorio para la Protección de los Defensores de Derechos Humanos en su informe sobre el tema, publicado en febrero de 2016. Entre los casos de preocupación informa la historia de Berta Isabel Cáceres Flores, cofundadora del Consejo Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras, COPIN, organización del pueblo lenca en defensa del río Blanco frente a la construcción de la represa hidroeléctrica Agua Zarca. Berta Cáceres, asesinada el 3 de marzo de 2016 en su casa, contaba con medidas cautelares de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos por la grave situación de riesgo en la que se encontraba, con amenazas reiteradas de muerte, agresiones, criminalización, hostigamiento e intimidación constante contra ella, su familia e integrantes de su organización. Mediante un comunicado de prensa, la Comisión Interamericana expresó que este crimen no puede quedar en la impunidad y reiteró al Estado hondureño la urgente necesidad de proteger a quienes defienden derechos humanos. Honduras es el país más peligroso del mundo para las personas defensoras de derechos humanos a la tierra, el territorio y el medio ambiente. El asesinato de la lideresa indígena del pueblo Lenca en Honduras, Berta Isabel Cáceres Flores, está enmarcado en el despojo de la tierra y saqueo de los recursos naturales por parte del Estado hondureño y las empresas transnacionales que impulsan proyectos extractivistas e hidroeléctricas en los diferentes territorios indígenas del país. El Consejo Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras, COPIN, organización que Berta Cáceres cofundó y de la cual, hasta el momento de su asesinato, era la coordinadora general, exige que se envíen expertos independientes de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos para conducir una investigación imparcial, transparente y limpia, y así evitar que este crimen quede en la impunidad. Responsabilizan al Estado de Honduras, que la persiguió, amenazó y protege a la empresa Deza. Una semana antes de su muerte, Berta Cáceres denunció en una rueda de prensa los asesinatos de 4 líderes de su comunidad, así como amenazas en contra de ella y otros defensores y defensoras de derechos humanos. La COPIN exige fin a la criminalización de la organización y que se respete la integridad física de todas y todos los miembros de la COPIN. Además, reafirma su lucha en defensa de los bienes comunes de la naturaleza y el pueblo Lenca. Exige la salida de la empresa Deza del río Hualcarque y el retiro del dinero y apoyo de aquellos organismos financieros internacionales al proyecto Agua Zarca. Desde México, el Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de las Casas manifiesta su repudio e indignación a las autoridades de Honduras por el asesinato de la defensora de derechos humanos Berta Isabel Cáceres Flores. Nos sumamos a las voces internacionales y urgimos una investigación expedita y profunda del asesinato de Berta Cáceres y que se garantice la vida e integridad personal de las y los integrantes de COPIN. Cese la criminalización a personas defensoras del territorio en América Latina. Que corra el río, que corra. Paula en su camino y Tomás en el torrente de sus aguas. Que corre el río Hualcarque. Tomás en su corriente y Paula en la alegría que nos baña. Notifraya, noticias desde Chiapas. Bueno, pues vámonos ahora a una nota. Está firmada por los Centros de Derechos Humanos, como es el Centro de Derechos Humanos de Miguel Agustín Pro Juárez, también Ciudadanos de Apoyo a los Derechos Humanos, la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos, el Centro de Derechos Humanos de la Montaña de Tlachinola, y JAS Asociadas, que tienen lo que denuncian es que torturan y violan a mujeres trasladadas de al Ceferezo Femenil Morelos. Y bueno, dice así: ¿en manos de quién estamos los mexicanos? Violan a presas en un traslado. En México, las personas más peligrosas para la población, particularmente las mujeres y los jóvenes, son los policías de cualquier corporación los responsables de las prisiones, las fuerzas armadas y los funcionarios públicos. Hoy se informa que estos últimos son los primeros agresores a periodistas. Pero también hoy se dio a conocer la siguiente denuncia, donde se documentan las violaciones, torturas y humillaciones a las que las mujeres que eran trasladadas a un nuevo penal infernal en el estado que cogobierna con el crimen organizado el ex comunista y perredista Graco Ramírez son el indicio de una tendencia que se ha vuelto dominante. Bueno, este Centro de Derechos Humanos tienen conocimiento de diversos casos de mujeres que fueron trasladadas al recién inaugurado Centro Federal de Readaptación Social, Ceferezo número 16, Femenil Morelos, quienes han denunciado que durante su traslado bajo custodia de agentes federales y o custodios fueron víctimas de tortura y malos tratos, incluyendo actos de tortura sexual. Ante alarmantes hechos, le pedimos enviar a una acción urgente a los funcionarios que aparecen al final del correo. Dice, según múltiples testimonios, dichos actos provocaron la muerte de una mujer de aproximadamente 50 años y al menos una más se encontraría gravemente herida. Dicha información fue recibida de familiares y víctimas, muchas de las cuales ahora se encuentran amenazadas por denunciar los hechos. En particular, las organizaciones tienen conocimiento de múltiples casos en el marco de traslados realizados en el Centro Federal Femenil Noroeste Tepic Nayarit en diciembre del 2015 y el Centro de Prevención y Readaptación Social Topo Chico en Monterrey en febrero de este año. Adicionalmente, diversas mujeres han denunciado falta de atención médica adecuada, condiciones de aislamiento arbitrario y otros tratos inhumanos estando en el Cefereso. Las organizaciones han enviado información relevante a la Comisión Nacional de Derechos Humanos, han presentado quejas a María de Lourdes Pérez, directora general del Cefereso número 16, y tenemos conocimiento de una solicitud de medidas cautelares ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Por la información recibida, las organizaciones exigen a las autoridades competentes cesar los traslados de mujeres al Cefereso 16 hasta no tomar medidas para esclarecer los hechos denunciados y prevenir su repetición. Que la Comisión Nacional de Seguridad transparente la información relativa a los traslados que se han realizado hasta ahora. Centros de reclusión remitentes, números de mujeres, autoridades involucradas en los traslados, así como las medidas implementadas a raíz de los hechos denunciados. Que la CNDH dé puntual seguimiento al expediente de queja abierto y entreviste a todas las mujeres privadas de su libertad en el Cefereso 16 que quisieran aportar información sobre estos u otros hechos violatorios de los derechos humanos, mediante un procedimiento que garantice la anonimidad de cada denunciante. Que el Cefereso garantice y la CNDH supervise el acceso a la atención médica y los medicamentos de las internas que los requieran, así como las condiciones de internamiento que garanticen el derecho a de trato humano y respeto a la dignidad humana. Bueno, pues esta nota es también, llaman a una acción que es enviar un correo con copia, dice acción. Acción es urgente, arroba centroprodh.org.mx. Bueno, en este caso como para pues sumarse a esta acción de denuncia de lo que está ocurriendo en estos penales federales, en donde pues las internas pues son violentadas por esos que dicen proteger pues la seguridad y la justicia. Bueno, pues vámonos a otra nota. Y bueno, ahora de regeneracionradio.org, el siguiente artículo: obtiene libertad George Esquivel y el daño de ser acusado de narcotráfico. Y bueno, pues dice esta nota: luego de ser detenido en la Ciudad de México y trasladado a un penal de máxima seguridad en Sonora, tras 12 días de una detención por el delito de narcomenudeo, obtiene su boleta de libertad bajo caución Jorge Esquivel Muñoz, pues no se encontraron los elementos suficientes para mantenerlo detenido. Esto es un montaje, afirman diversas organizaciones que se han pronunciado por la libertad de este joven. El 24 de enero, un grupo de jóvenes fue interceptado por sujetos vestidos de civil, los encañonaron y se llevaron a George. Por unos momentos, sus compañeros pensaron que había sido víctima de desaparición forzada, una práctica cada vez más común en México. Esquivel fue presentado a la PGR con 300 gramos de marihuana, 46 gramos de cocaína y 26 pastillas psicotrópicas. En las declaraciones rendidas ante la PGR, los cuerpos policíacos afirman que el detenido portaba todos estos elementos. De acuerdo con el testimonio de quienes presenciaron la detención, Jorge no traía consigo ninguna mochila ni maletín en donde pudiera alojar estos narcóticos. La organización Abajo los Muros de las Prisiones afirma que todo esto es un montaje de la PGR para criminalizar a los grupos que trabajan al interior de la UNAM, específicamente para atacar el espacio del auditorio Ocupache, que ha sido amenazado en repetidas ocasiones. George es descrito por sus amigos como un joven punk, cocinero, artesano, vendedor de tacos. No quiere ser policía ni soldado para desaparecer estudiantes, no quiere ser sicario ni halcón. No trabaja para ningún gobernador asesinando periodistas, no vende ninguna droga. Para la rectoría de la universidad es simplemente un individuo ajeno a la universidad, al que pueden acusar de estar vinculado a actividades de narcomenudeo. Hoy en día cualquiera puede ser acusado de narcotraficante, te pueden asesinar, desaparecer o secuestrar y posteriormente vincularte con las actividades del narcotráfico. En el caso de Ayotzinapa, la PGR quiso vincular a los estudiantes con los grupos delincuenciales guerrerenses, pero no lo logró. Jorge Esquivel obtendrá su libertad en breve, tendrá que seguir un proceso bajo caución. Quizá las cámaras de videograbación mostrarán que no fueron dos policías, sino cuatro quienes derribaron a George para someter lo que no llevaba una mochila, maleta ni drogas, o probablemente estas imágenes nunca serán entregadas y se autodestruirán en 7 días. Pero como es costumbre en México, ni la PGR ni la UNAM se harán responsables por las difamaciones emitidas en los distintos comunicados oficiales y medios masivos de comunicación. No asumirán por cuenta propia el daño físico, moral y psicológico que implica ser acusado de narcotráfico de un día para otro. Y bueno, pues ahí la nota de Regeneración Radio que les compartimos. Y bueno, pues vamos, con esto cerramos las noticias desde el ombligo del monstruo. Vamos con música y regresamos para la columna caminera. Eso es el sonido de las tortillas flatitas. Medios libres, alternativos, autónomos, o como se llamen, presentan. Resistencia. Bueno, pues ya estamos por llegar al final de este noticiero, pero antes tenemos nuestra columna caminera, y esta vez pues está dedicada a una artista muy querida por una generación que se llama Rini Templeton. Y bueno, pues ella nació el primero de julio de 1935. Ella es originaria de Estados Unidos, del sur de Estados, del suroeste de Estados Unidos. Sin embargo, pues la mayoría de su actividad artística pues la realizó aquí en este país, en México. Aunque pues también estuvo visitando otros lugares, estuvo como voluntaria en unas jornadas de alfabetización en Cuba, estuvo también en Nicaragua en otras jornadas, estuvo también en Chile, en donde bueno también recibió pues mucha de su inspiración estética y artística, que pues bueno vino a compartirnos aquí a este país y a estos movimientos. Ella pues bueno fue muy activa, ¿no? En este país. Hubo este fin de semana, bueno, lo estamos invitando a que vayan a la exposición de Rini Templeton, que se encuentra en la galería José María Velasco, que está en la calle de Peralvillo número 55, Colonia Morelos, allá en aquí en la Ciudad de México. Y bueno, pues a que vayan y conozcan la obra de esta mujer. Bueno, su obra pues es una obra muy sencilla, es una obra, bueno, no es por sencilla decir que es. Su técnica de Rini Templeton es una técnica que ella misma pues denominó como la técnica Xerox, porque su gráfica es una gráfica de alto contraste, que pues su objetivo es que se puede reproducir en una fotocopiadora, ¿no? Algo tan sencillo como poder reproducir sus obras a través de una fotocopiadora Xerox. Y bueno, por eso se llama por eso ella titula su gráfica como la gráfica Xerox, porque bueno, pues es para usarse o para reproducirse en una fotocopiadora. Bueno, pues esta mujer pues fue entre otras cosas pues una mujer pues políticamente muy activa, ¿no? Según escuchamos este fin de semana en unas pláticas que se ofrecieron en esta galería, en donde pues una jornada de charlas pues tuvo lugar. Pues algunos protagonistas, algunos cronistas que nos compartieron parte de esta historia actual, muy actual porque pues podemos todavía escucharla en voces de las personas que lo han protagonizado, ¿no? Como es, han participado en estas pláticas, pues Mauricio Gómez Morín, de la Convención Metropolitana de Artistas y Trabajadores de la Cultura, Ison Oyola, de la Escuela de Cultura Popular Mártires del 68, Jorge Pérez Vega, del Comité 68, también tuvimos este fin de semana la participación de Alberto Híjar, el director del CENIDIAP, también Mario Arturo Romero Rama, del Taller de Gráfica Popular allá en ESA, y a Felipe Hernández, de la Asociación Peña Morelos de Tepito, de quien vamos a escuchar esta crónica que él nos hace, un retrato de esta mujer, de la cual pues hay pocas fotos de ella en la red, hay pocas imágenes de su, de ella, ¿no?, de su personalidad. Sin embargo, pues de su gráfica, es decir, sí hay muchísima. Podemos encontrar su gráfica y la podemos imprimir, la podemos reproducir, la podemos usar para carteles, la podemos compartir, en fin. El objetivo de su gráfica pues era ese, ¿no? Que fuera una imagen que fuera útil en donde pudiera, ¿no? Que fuera como esa herramienta que estuviera útil y lista para reproducir y para compartir las ideas del pueblo. Y bueno, pues hay una página que se llama riniart.org, en donde vienen todas sus imágenes de Rini. Y bueno, pues si usted quiere tener acceso a estas imágenes, pues fácilmente puede encontrarlas en esta página que se llama riniart.org. Y bueno, pues sin más, vamos a escuchar este retrato que nos hace Felipe Hernández de esta mujer. Y bueno, pues los invitamos de nuevo a que asistan esta semana, porque ya es la última. Al parecer, pues esta exposición va a itinerar por otros estados. Y bueno, pues estén al pendientes. Si les toca por ahí, por sus cercanías, pues vayan a verla. Y también, pues, para conocer un poquito más de esta mujer, ¿no? Porque, pues, la verdad, poco se ha rescatado, siendo una personalidad, pues, importante de nuestra historia actual, ya que, pues, es una gráfica muy, muy, muy, pues, muy popular y muy cercana a las luchas. Bueno, pues, vamos a escucharlo. Buenas tardes. Agradecerle al maestro Matus que me haya invitado a participar en esta exposición, en esta plática, recordando a Rini. La conocí algunos años. Desafortunadamente, no tendría yo mucho que platicarles, porque ella era una persona no introvertida, sino que se dedicaba a lo suyo. Cuando yo tuve oportunidad de conocerla, fue entre los 70s y los principios de los 80s. Cuando yo la vi por primera vez, ella iba a los eventos que nosotros, como Peña Morelos, hacíamos en la calle. Ella fue a sacar una serie de bocetos, de dibujos, de apuntes. Si no mal me acuerdo, el maestro Alberto fue la que lo llevó con nosotros a la Peña Morelos. Yo cuando la vi, no sé si llegaron juntos o cada quien llegó por su lado, pero ya después ya los vi a los dos. Cuando yo la vi, en lenguaje coloquial, dije, esta pinche gitana, ¿qué anda haciendo aquí? Porque su aspecto era su pañoleta o su paliacate, su risa, muy, muy franca. Yo había tenido la oportunidad de conocer gitanos, porque mis primeros 18 años yo los pasé en el barrio de la Merced, y entonces iban las gitanas a leer y a echar las cartas a los comerciantes que allí en ese tiempo habitaban, y eran las gitanas las verdaderas, no las de las películas. Y entonces así fue como se me imaginó a Rini, una verdadera gitana, con una risa maravillosa, franca, que no trataba de ocultar su dentadura color ocre de tanto fumar que hacía. Y esto jamás, jamás se me va a olvidar. Yo estaba implementando, porque a mí me tocaba implementar el templete y el sonido para este tipo, yo con otras personas, ¿no? Entonces, cuando se terminó esto, yo me acerqué a ella y le dije, gitana, y soltó la carcajada. Yo pensé que se iba a molestar, ¿no? pero yo lo hacía para tratar de que nos comunicáramos. Y ya y al ver esto, ya empezamos a dialogar. Pero le digo, me dice, nomás me das chance porque yo vengo a trabajar. Y esa era su consigna y lo que ella tenía que hacer. Le digo, sí, no hay problema. Jamás le cuestioné de dónde venía, si tenía familia. En ese momento no sabía yo ni su apellido, nada más sabía yo que era Rini. Y así. Entonces, nos fuimos conociendo, yo a través de su trabajo y ella a través del mío. Era una persona con una vitalidad y una capacidad que había que asombrarse. Todo el día andaba de La Seca a La Meca, en los barrios, en los plantones, en las marchas, apoyando a los sindicatos. Todo su trabajo era social y político. Se iba así nada más como llegaba, lo único palabras que cruzaba era hola y bye. Era lo único que platicaba. Platicábamos a veces sobre el, o yo quería platicar sobre el evento. Oye, Rini, ¿qué te parece esto? Bien. Pero así, muy. Y no porque fuera introvertida ni porque fuera cortante, sino que ese era su carácter y su forma de ser para con su trabajo. Una vez fue a un evento donde tocaba un grupo que se llamaba Los Nacos, donde estaba ahora Francisco Barrios, de lo que es el, ¿cómo se llama? Botellita de Jerez. El Más Tuerzo, sí. Ya hizo un boceto y me lo dio. Me dice, toma, este es para ti. Pues qué bueno, ¿no? Ya lo guardé. Llegó otra ocasión en que se iban a presentar Los Nacos otra vez en la Peña Morelos. Y le digo, oye, Rini, ¿puedo ocupar la imagen que tú me facilitaste para un cartel? Otra vez suelta su carcajada y me dice, para eso son, dice, esto se tiene que difundir, esto es para que todo el mundo sepa lo que se hace en las diferentes organizaciones. Y esto se viene a constatar porque no hay folleto, tabloide o revista social y política que no traiga una imagen de Rini. ¿Por qué? Porque ahí se estaba cumpliendo con ella el trabajo que de alguna forma nos estaba encomendando, porque era lo que ella decía, ¿no? Es que tiene que haber con esto difusión. Y así lo hacíamos. Y yo cada que llegaba le decía yo, Gitana, y soltaba siempre su risa. Y esto, como se les decía yo, a pesar de que la conocí, los tratamos mucho tiempo, fueron muy pocos minutos, podríamos decir, ¿no? Y entonces yo tengo la idea que de donde esté, está con nosotros, como está aquí su obra. Bueno, pues ya con este trabajo presentado el día de hoy, estos audios que escuchamos, en esta última parte, pues el anecdotario de Rini Templeton, pues con esto estamos cerrando el noticiero del día de hoy, esta programación del lunes 14 de marzo, y bueno, no sin antes nuevamente recordarles que 14 de marzo es el Día Mundial contra las Represas y en Defensa de los Ríos, y en varias partes de el mundo pues, seguro estarán movilizándose, y otros lo han hecho este pasado fin de semana para pues aprovechar, ¿no?, el fin de semana y la posibilidad de salir más gente a recordar lo importante de tener nuestros ríos limpios y libres. Así que bueno, pues es una tarea que de todos, no solamente de la gente que vive cerca de las riberas, sino de todos, ya que pues somos seres que dependemos mucho del agua. Y bueno, pues con esto nos despedimos y nos escuchamos en la próxima edición del día miércoles y el viernes. Así que esto es Noticias de Abajo de los Medios Libres, una compilación de noticias de los medios de abajo, de los medios comunitarios y de las páginas, espacios de comunicación de los movimientos sociales. Así que bueno, pues los invitamos a que se pongan en contacto con nosotros, a que nos manden su información, a que pues hagan también sus medios y pues nos los compartamos. Y nos pueden encontrar en el www.noticiasdeabajoml.wordpress.com y escribirnos al correo noticiasdeabajoml@gmail.com y también @raizo.net. Ahí nos pueden encontrar y en las redes sociales, Facebook, Twitter, diáspora, etcétera. Hermanos y hermanas. Así que bueno, pues vámonos con esto y nos escuchamos la próxima. Les queremos decir nosotros los indígenas nuestro derecho a ser mexicanos. No necesitamos cambiar nuestra cultura, nuestra vestimenta, nuestra lengua, nuestra forma de rezar, nuestra forma de trabajar y respetar la tierra. Ya nunca nos podrán humillar ni acabarnos. ML Noticias de Abajo. Noticias de Abajo, cóctel informativo.